esperando algo que me haga estar feliz. Busco por todas partes de esta maldita sociedad. En mi casa ya no hay pan, ni tampoco para tomar. Ya no quiero más problemas, solo quiero cosas nuevas. Quiero ser feliz. Estoy esperando algo que me haga estar feliz. Busco por todas partes de esta maldita sociedad. En mi casa ya no hay pan, ni tampoco para tomar. Ya no quiero más problemas, solo quiero cosas nuevas.